¿Cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, su mejor amigo va con usted al médico, pero el médico le dice que entre a usted? Usted no es el enfermo, sino su mejor amigo, y el médico le dice que él va a morir. Y usted tiene que ir y decirle, el médico dice, yo no soy capaz, pero usted como su mejor amigo, y que lo conoce, y cómo llegarle y todo eso, entonces usted le va a decir que va a morir. ¿Cómo lo haría usted? Bueno, hay algunos que son esos amigos cortantes, vea hermano, usted, ¿qué tiene usted como alguien mejor ahorita? ¿Usted qué necesita en su casa? Y yo empecé a decirle, le dije algo que yo quería y ahí mismo se arrepintió de lo que me había dicho. O sea, me dijo, ¿qué necesita en su casa? Y yo le dije, necesito, bueno, va a decir qué. Y me dijo, ah, no, entonces, olvide lo que le dije. Entonces, ¿usted cómo le diría? Mire, es que usted de pronto se va a poner malito unos días. ¿Por qué no arreglamos tal problema? Vamos a tal. ¿Sí o no? Todos buscamos una manera suave, porque la palabra muerte no nos gusta, ¿sí o no? A ninguno nos gusta. Y precisamente os voy a hablar de un personaje que es el profeta Ezequiel. Ezequiel es un libro un poquito complicado de compartir por tantas cosas que el Señor le dice a él que tiene que decirle al pueblo. Es un poquito complicado por eso. Entonces, Ezequiel tenía como esa tarea de ir a decirle al pueblo lo que Dios iba a hacer con ellos si no cambiaban de camino, si no se arrepentían de su pecado, si no volvían hacia Él su corazón. Entonces era como decirles, si ustedes no vuelven, ya saben que van a morir. Porque yo me imagino, pues con todo respeto, cuando uno no tiene a Dios, cuando una vida no tiene a Dios, para mí eso es una muerte. Para mí es una muerte lenta, porque una vida sin Dios es complicada, no la consigo tan fácil. Entonces, Ezequiel tenía esa misión. Yo no considero que era un privilegio, aunque compartir la palabra de Dios sí lo es, pero la tarea de decirle a otro, mire, Dios vino a decirle que si no cambia, que si no toma decisiones, chao, aquí se acabó todo. No es tan fácil, ¿cierto? Y más cuando uno quiere eso. Aquí lo difícil era que no le iba a decir, cuando uno le va a decir a un amigo que está en un error, pero él es un amigo que es capaz de aceptar cuando se equivoca, que es capaz de decir, sí, mire, yo creo que en eso yo la embarré, tomé la decisión que no era, gracias. Pero cuando es un amigo altivo, orgulloso, sí, prepotente, es más difícil decirle eso, porque él no consigue correcciones, porque él cree que no está mal. Y eso nos pasa a veces a nosotros cuando alguien viene y nos dice, mire, lo que usted está haciendo, lo que usted está diciendo, no está bien. Y uno empieza, pero ¿y este qué se cree? Todo eso. Eso pasaba con el pueblo. Tenía un corazón duro, un corazón insensible, un corazón que no era capaz de percibir lo que estaba haciendo frente a Dios. Y el profeta Ezequiel tiene que ir. Imagínense que en el libro de Ezequiel, el Señor se refiere a ellos y le dice a él, aunque usted esté en medio de escorpiones y en medio de espinos, imagine que a usted le digan, y esa novia que usted tiene de escorpión, imagine que a uno le califiquen la novia de escorpión, porque lo ven ya chuzado por todos lados o algo así, no sé, o que le digan, eso es como, cada que lo saluda uno es como una espina, no, pues quién va a abrazar, o menos darle un beso, imagínese, ¿sí o no? Así se refería, y dijo, usted, le dijo Ezequiel, aunque usted vaya a hablar en medio de escorpiones y de espinos, no se preocupe, usted tiene que hacer lo que yo le voy a decir. A usted no le tiene que preocupar lo que ellos le van a decir. Porque además el Señor le dijo, puede ser que ellos, como siempre pasa, ¿cierto? Uno se enoja, en el lenguaje de nosotros se emberraca, se emberrionda, tira todo, hasta deja la amistad porque le está diciendo algo que uno sabe que en el fondo es la verdad. Entonces el Señor le dijo, tranquilo, ellos lo van a tratar de atemorizar. Ellos le van a tratar de bobo, de tonto. Pues si estuviera en este momento, esas serían las palabras, ¿cierto? En el Antiguo Testamento de pronto eran otras palabras, no sé cómo eran las groserías, pero o algo así. Pero sí era. Y lo iban a tratar muy mal. Pero le dijo, tranquilo, que yo estoy con usted. Para entender un poco más, ustedes tendrán que leerse bien todos los capítulos de Ezequiel, pero más o menos esa es la idea de lo que quiero compartir hoy. Y aquí lo importante es que Ezequiel fue una pieza clave para la restauración del pueblo de Israel, que estaba perdido, totalmente perdido, tenía un corazón lejos de Dios, endurecido. ¿Cómo es usted que ha conocido a una persona como esos que a veces suelen decir que son ateos, pero que en el fondo uno los ve en unas crisis y vienen a los pies del Señor y dicen, no eran ateos, estaban reacios, rebeldes, con un corazón duro. En eso estaba el pueblo de Israel, lejano de Dios, perdido en todo lo que usted se imagine, en todas las inmundicias. Y quiero que miren a Ezequiel 36, quiero que me pongan Ezequiel 36, 24 al 27. Bueno, estamos trabajando, caminando en qué, en campo minado, ¿cierto? Entonces, hoy voy a hablarles de una parte de nuestra vida que es el corazón, de una parte de nuestro cuerpo, perdón, que es el corazón. Y aquí lo estoy disimulando como si el corazón fuera para mí una mina, sino que la imagen que más me gustó fue esa, ¿cierto? Entre todas las que escogí, como una mina, algo que puede explotar, ¿cierto? Y Ezequiel 36, del 24 al 27, dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios, limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Yo me voy a enfocar, y perdón si me escuchan algún sonidito como pues mocosito o algo así, es que de pronto están grandes y se escucha feo, y es porque no tuve una noche muy buena y creo que pronto me da gripa, pero bueno, aquí estamos. Entonces me voy a enfocar en el versículo 26, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, porque eso era lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo estaba lejano de Dios porque su corazón estaba endurecido, porque su corazón no escuchaba a Dios, porque a su corazón ya no le importaba a Dios. Entonces, quiero hacer una comparación de cómo era el corazón del pueblo en ese momento. Era un corazón, dice que lleno de qué, de inmundicias, ¿cierto? De idolatría. Un corazón rebelde con Dios, porque alguien que no quiere escuchar y alguien que no quiere estar en la presencia de alguien que lo aconseja, que lo oriente y que lo guía, es alguien rebelde. Un corazón, ellos decían, es que Dios nos abandonó, pero era mentira, quien había abandonado a Dios eran ellos. Por eso, cada vez que se alejaban más, su corazón se volvía más como una roca, como una piedra. Un corazón lleno de culpabilidad, y lo único que hacía era buscar culpables. ¿Quién era el culpable de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? Era el mismo, por su desobediencia. Y eso era un corazón lleno de desobediencia, ¿cierto? Un corazón al que le decían, por aquí, eso no, esos ídolos no, y ellos por acá, es que nos gusta a nosotros. Un corazón apartado de Dios, un corazón que no quería escuchar la voz de Dios, porque sencillamente la voz de Dios les iba a decir, están caminando en el sentido contrario, están haciendo alianzas que no son buenas, están teniendo relaciones que no son sanas. Y pensamos nosotros, cuando alguien nos dice todo eso, nosotros a veces lo que hacemos es, nuestra propia naturaleza lo que hace es como, este man tan metido, o esta persona tan cansona, ¿cierto? Que es lo que a veces decimos. Pero en el fondo, como el profeta Ezequiel, estaba haciendo algo que Dios le había enviado que hiciera, y es decir, y a veces nosotros tenemos algo, una palabra de Dios, pero siempre estamos mirando a quién se la tenemos que decir. El profeta Ezequiel no tenía la opción de escoger. Él tenía que ir a esos de corazón duro, de corazón de piedra, un corazón insensible a la voz de Dios, al consejo bueno. Un corazón tan duro que no creía que Dios estuviera en medio de lo que ellos estaban viviendo. Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Sería bueno que usted pensara por un segundito, ¿cómo está su corazón hoy frente al corazón del pueblo del que yo estoy describiendo? Para mí fue complicado. Creo que en cierta forma, esta mañana pensé que no iba a poder compartir acá, pero también en la madrugada sentía que Dios me decía, es porque esa palabra es para usted y para los muchachos que van ahí. Y el único que no quiere que comparta eso es el enemigo. Y entonces nosotros a veces somos más aliados del otro lado que acá, porque no queremos que se nos diga las cosas como son. Y un corazón que está apartado de Dios, por lógica, no entiende las cosas espirituales y no quiere las cosas espirituales de Dios. Entonces a veces nosotros, aunque estamos acá, podemos tener un corazón lejano de Dios. Aunque usted y yo vengamos cada 8 días acá, podemos tener un corazón de piedra, duro, que nada le pasa. Usted es independiente, usted hace su vida como quiere y le gusta venir, le gusta cantar y todo eso, pero cuando Dios le dice a uno, tiene que cambiar esto, tiene que dejar esto, tiene que tomar una decisión frente a esta situación, ahí ya nosotros no queremos esto. Y el pueblo tenía que tomar una decisión, pero primero tenía que escuchar la palabra de Dios para tomarla. Y Ezequiel no sabía qué hacer a veces con tantas cosas que Dios le decía, dígales esto, esto y esto. Ahora se puede imaginar lo que usted le tenía que decir a su amigo de que se iba a morir, ¿cierto? No es fácil. Y en cierta forma lo que le estaba diciendo al pueblo era, si ustedes no cambian, van a morir, porque un corazón lejos de mí es una muerte segura. Y ese era como la radiografía del corazón que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Y eso me puso a pensar mucho en que eso es lo que vemos hoy en día nosotros. Y eso es lo que dice el versículo 25, un corazón lleno de inmundicia, un corazón lleno de idolatría, un corazón lleno de vanidad, de paganismo, de cosas que no agradan a Dios. Y yo dudo que si lo que yo hago no agrada a Dios, mucho menos pueda ayudar al que esté a mi lado, porque de todas formas es incorrecto. Y el pueblo estaba en medio de eso. Entonces tenía que suceder algo, ¿cierto? Aquí ya vimos el corazón que tenía el pueblo. Pero ¿qué les dice el Señor a ellos en el versículo 26? ¿Qué les dice? ¿Os daré qué? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire, Dios sabía que si el corazón del pueblo cambiaba, el resto de las cosas iban a cambiar, porque el corazón es una parte fundamental en la vida de nosotros. Cuando uno se enamora, uno que dice, no, es que me robó el corazón, ¿sí o no? Uno dice, ay, me robó el corazón. Pero también cuando lo echan dicen, me destrozó el corazón, ¿cierto? También cuando lo echan y cuando le ponen los, no voy a decir eso acá, ustedes ya saben, le pasan el otro por delante o le pasan la otra, uno dice, uy, el corazón mío está mal. Es una parte fundamental de nosotros. Y cuando amamos al Señor, Él pide que sea con el corazón, con el alma, con la mente, con la voluntad. Él no quiere con cosas poquitas. ¿Sí me entienden? Entonces el corazón aquí era una parte fundamental. Y el Señor sabía que si cambiaba el corazón de ellos, iba a cambiar el resto. Y por eso les dice, y en una versión diferente a esta Biblia dice, que dice, os arrancaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra e introduciré un corazón de carne donde estaba el corazón de piedra. Arrancar, ¿ustedes se imaginan qué es arrancarle el corazón a uno? ¿Se imaginan qué es eso? Arrancarle el corazón a uno. Si con que solo le pasen a otro uno siente que se muere, ¿cómo era que lo arranquen? ¿Ustedes se imaginan eso? Eso debe ser muy complicado, muy difícil. Pero aquí había que hacer como un trasplante de corazón. Y solo lo podía hacer Dios, nadie más. Ya vimos cómo estaba el corazón del pueblo. ¿Cuál era el corazón que Dios quería colocar en este pueblo ahora? Dice en el versículo 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El Señor quería un corazón limpio, un corazón puro, un corazón lavado, un corazón que no estuviera sucio. Eso no quiere decir que no pasen cosas en nuestra vida, sino un corazón que fuera capaz de arrepentirse de lo que hacía que no estaba correcto delante de Dios y era capaz de decir, voy a cambiar esta parte porque está funcionando mal. Un corazón humano, dice que les iba a poner un corazón de carne, porque el que tenían era de qué, de piedra. ¿Te imaginas un corazón de piedra? ¿Qué puede sentir? ¿Qué le puede dar a uno un corazón, una mujer que tenga un corazón de piedra? Uy, yo no me la imagino, golpes o algo así, o maltrato, o bien postizo. Gracias, Diego. Ahora sí, el Señor dijo que quería colocarles un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón cercano, un corazón que tuviera emociones, un corazón en el que Dios pudiera habitar, no como un corazón de piedra, en el cual no podía habitar nada de eso, ¿cierto? Ese era el cambio, y quería arrancar ese que tenía, porque ese que tenía los alejaba de él, los alejaba de su presencia, de su vida. Dios quería colocarles un corazón inclinado hacia Él, que se pudiera sentir atraído hacia Él y no hacia otros ídolos. Un corazón que buscara hacer las cosas bien, un corazón que se arrepintiera de su pecado, porque vio que el pueblo tenía un corazón totalmente diferente. Un corazón totalmente diferente. Un corazón nuevo que fuera capaz de dejar un pasado atrás y vivir una vida totalmente diferente a partir de ahora. Y eso es lo que nos hace más difícil a nosotros, dejar un pasado, cambiar cosas, porque aunque ahora estamos bien, a veces el pasado como que intenta robarnos esa bendición de ahora, esa vida de ahora, y tomamos decisiones y al segundo el pasado quiere que volvamos atrás y que borremos todo lo bueno y todo lo que cambiamos. Pero Dios sabía que cambiando este corazón el futuro del pueblo iba a cambiar totalmente. Dios sabía eso, ¿cierto? Un corazón de carne, o sea, un corazón humano que podía primero amar, perdonar, un corazón que podía abrazar, un corazón que podía ayudar a otros, porque muy difícilmente alguien que tenga un corazón de piedra puede sentir todas estas cosas, ¿sí? Muy difícilmente podría hacerlo. Y aquí la pieza clave, en el versículo 27, dice que les iba a colocar un espíritu nuevo, su espíritu dentro de ese corazón que iba a colocar ahora. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es el único que nos puede cambiar y transformar a nosotros. No hay nada que sea difícil para Él cambiar en nosotros, no hay nada imposible, pero es el único que puede rearguirnos de pecado, de justicia, de juicio. Es el único que puede decirle a uno: este camino está mal, enderecémoslo. Y lo puede convencer a uno de eso. El Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. Y este pueblo necesitaba un encuentro otra vez con Dios. Necesitaba volver a Dios para empezar de cero. Y qué mejor que empezar con un corazón nuevo, ¿cierto? Como si hubieran acabado de nacer. Hablaba con alguien que es médico y me decía: a uno le puede fallar cualquier parte del cuerpo humano, un dedo, una mano, un pie, hasta un ojo. Y hoy en día hay muchas maneras de arreglar eso, de volver a poner esas partes o conseguir otras. Pero cuando a usted le falla el corazón, tenga cuidado, porque es muy poquito lo que se puede hacer cuando el corazón va a dejar de funcionar. Eso casi no tiene marcha atrás. Cuando el corazón está funcionando mal, quiere decir que cuidado, porque usted puede ser como esa mina. Adentro uno dice que tengo la vida en el corazón, pero ese corazón puede ser una mina a punto de explotar si yo no lo reviso cómo está. Y el pueblo estaba muy fresco, pero vino el profeta de Ezequiel y les dijo: pilas, porque el corazón que tienen puede explotar en cualquier momento y van a morir. Van a morir, necesitan un cambio, un corazón nuevo, que no sea una mina, sino que sea un corazón que dé vida. Porque la intención de Dios no era que quienes estaban en el camino equivocado murieran. No, la intención era que quien estaba equivocado volviera a Él. Es como nosotros. Dios hace eso con nosotros. Él no quiere que nosotros estemos lejos de Él, ni que nos apartemos más por las cosas que hacemos. Al contrario, Él lo que quiere es atraernos para hacernos mejores. Por eso decía: cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor y para el Espíritu Santo no es difícil cambiarlo, muchachos. Es tomar una decisión, y el pueblo tenía que tomar una decisión. ¿Qué corazón quisiéramos tener nosotros? ¿El que tenía el pueblo de Israel, que les mencioné ahora? ¿O este nuevo, donde Dios podía habitar donde las cosas podían ser diferentes, donde había otra oportunidad de vida. Yo creo que todos quisiéramos nacer de nuevo, ¿sí o no? Hay momentos donde decimos, la hemos embarrado tanto y hemos hecho tantas cosas que uno dice, que yo pudiera nacer de nuevo, que yo pudiera hacer borrón y cuenta nueva, sería genial. Pues hoy, en cierta forma, el Señor está diciendo eso. Si usted toma una decisión hoy, ojo, tomar una decisión no es decir sí y salir y seguir viviendo lo mismo, seguir siendo un mentiroso, seguir siendo un promiscuo, seguir enredando a la gente, seguir tratando de fingir que tengo un cristianismo que no vivo, que creo en Dios pero que no le creo al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Era tomar una decisión con un corazón nuevo. Eso es lo que el Señor tuvo que hacer con el pueblo de Israel: arrancarles el corazón y ponerles otro corazón. Y eso es lo que a veces yo podría decir, con todo respeto, el Señor tendría que hacer con nosotros si no tomamos decisiones en la vida. Muchachos, vuelvan acá, por favor. Si no toman decisiones con Él. Y qué duro, ¿cierto? Que el Señor tuviera que arrancarnos de esa forma como tan fuerte, tan... Lo que les adelantamos son unas escenas más fuertes, por el horario familiar no pudimos dejarlas, pero mentiras. En todo caso, ¿qué quería que entendieran con esto, muchachos? Este nuevo corazón implicaría buscar a Dios, escuchar a Dios, entregarle la mente, la voluntad, las emociones y las decisiones. Este nuevo corazón que usted y yo dejaríamos que el Señor nos pusiera, sería capaz de decir, mire, es cierto, por ese lado no es. Dios, muéstrame cuál es el lado al que debo caminar. ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo debo manejar mis relaciones sentimentales, mis relaciones interpersonales? ¿Cómo debo manejar mi economía, mi familia, mi estudio, mi trabajo? Sería un corazón el cual traería unas pautas fuertes, pero bonitas, capaces de decirle a uno, porque más adelante, si ustedes leen en el mismo capítulo, el Señor les dice, y los voy a multiplicar, les voy a dar la heredad de sus padres y los voy a llevar a cosas muy bonitas, pero antes de eso, tienen que ser limpios, tienen que ser trasplantados de corazón. Entonces es una decisión. Y la misma Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es tan importante, pero es una decisión. Y hablando con un joven en estos días, me decía, que le conté un poquito, que yo iba a compartir, que Dios le estaba pidiendo cambiar todo, todo, hasta el número de celular. Todo. Y a usted le puede dar risa, pero imagínese, ¿cuántos dolores de cabeza se evitaría usted y cuántos dolores de cabeza le trajo ese número? ¿Cierto? Son cosas sencillitas, pero a veces Dios le dice a uno, pilas, es por ahí por donde está el problema, es ahí donde está la enfermedad. Y si no se pone pilas, lo va a matar. Entonces, ese corazón es el centro de la vida en nosotros, pero también puede ser una mina a punto de estallar. Y yo no creo que nosotros quisiéramos terminar mal. Por eso, yo creo que hoy es un buen momento para tomar decisiones, para aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Aquí físicamente no lo va a hacer. Y cuando esta palabra nació en mi corazón, cuando yo estaba en el quirófano, porque me iban a hacer una cirugía, no me pregunten cuál. Entonces, no era la vasectomía. Si era eso lo que estaba pensando, todavía no. Ah, porque no sé, uno no sabe. La otra oportunidad más que. Pero, muchachos, mire, yo estaba en el quirófano y a uno lo entran como 15 o 20 minutos antes de intervenirlo. Y uno está ahí solo, en medio de todas esas luces. Y uno sabe que le van a poner anestesia y uno dice: aquí queda a la voluntad de lo que quiera hacer el médico con usted. Y yo pensaba, en ese momento, en esta palabra, cuando el Señor dice que le arrancará el corazón y se lo cambiará. O sea, hay que entrar al quirófano del Señor. A nadie le gusta ir al quirófano. Les cuento que yo cuando iba entrando, y no quiero contar más anécdotas que pasan ahí con la ropa y bueno y todo eso, pero algunos son muy vivos, ya imaginaron, se hicieron la película, ¿cierto? Pero les cuento, muchachos, que yo me iba a volar. Yo me iba a ir, sino que había un man más miedoso que yo ahí. Entonces yo, no, este man va a pensar que yo soy más gallina que él, yo no me voy a ir. Yo estaba esperando. El problema fue que a mí me entraron primero que a él. Entonces no me pude, yo estaba esperando que a él lo entraran y luego yo me iba, pero me entraron primero a mí. Entonces, pero yo dije, así es con el Señor. Esa cirugía es solos los dos. Solo los dos. Y que Él quiera hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Pero usted tiene que entregarse. Usted queda ahí a lo que quieran hacer con usted. Lo que quiera hacer el médico, así hace el Señor con nosotros. ¿Y qué tal si aprovechamos esta noche y de una manera voluntaria ustedes deciden que hoy quieren entrar al quirófano? Y usted sabe si su corazón en este momento es una mina que en cualquier momento puede explotar. Usted lo sabe, más que nadie. Usted sabe qué áreas de su vida están a punto de explotar. Eso no tenemos que decirlo, usted mismo lo sabe. Pero también sabe que hoy hay una oportunidad donde el Señor quiere cambiar eso. Su problema va a ser salir de acá siendo igual sin haber escuchado la palabra. Ese es su problema con el Señor, no es un problema del Señor. Él tomó la iniciativa de ayudar al pueblo y Él toma la iniciativa hoy de decirnos a nosotros, mire, por donde usted va no es correcto, pero hay que cambiar desde adentro para que su exterior se vea reflejado en la voluntad de Dios, muchachos. Entonces no pretenda que usted va a decir que hace la voluntad de Dios cuando sus hechos muestran otras cosas. No pretendan decir eso porque no es así. Y no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, es bien difícil, pero siempre hay una oportunidad.